Bienvenidos a La Vuelta al Mundo, un viaje musical sin boleto. Hola, muy buenas noches, miércoles 28 de marzo del 2017. Bienvenidos una vez más a su programa La Vuelta al Mundo. Esta es la quinta emisión y pues hoy vamos a tener un programa súper chido y lleno, otro invitado más al programa. Hoy vamos a tener ni nada más ni nada menos que a mi querido Benito Cortés Padua de Los Cojolites un poquito más adelante. Y también, bueno, vamos a iniciar un viaje musical aquí por el 95 de Radio UV. Vamos a iniciar el viaje con un querido amigo de nosotros de acá de Jalapa, Veracruz, que ya lleva un rato viviendo en Canadá, en este país hermano. Y pues nuestro amigo Chico García, que muchos lo recordamos por el grupo del Rey Malacopa, con Conan Contreras, con mi querido Alberto Platas, a los cuales les mando un abrazote. Y vamos a irnos hasta Canadá con nuestro querido Chico García, que nos hizo favor de mandarnos su música, su nuevo proyecto, Chico y la Negra. Y vamos a escuchar la primera canción de Chico, que se llama Esos Dos Amantes, y nos vemos a la vuelta. Esos dos amantes que van de la mano, enamorados desde hace tiempo, les bastó un instante para entregarse en amor eterno. Esos dos amantes que van de la mano, enamorados desde hace tiempo, les bastó un instante para entregarse en amor eterno. Como él, yo quisiera y que mi alma te cubra. Él promedió las estrellas y el sol. Yo lo único que hoy puedo, mi amor, prometerte es mi alma, mi amor y quererte. Pero quiéreme como esos dos amantes, quiéreme como en los tiempos de antes, quiéreme, pero quiéreme, y ahí quiéreme como lo quiere. La vuelta al mundo. Esto fue Esos dos amantes con Chico García y su grupo La Negra, de Canadá. Bueno, Chico de acá de Jalapa y ahora radicando en Canadá. Y pues qué bueno que nos hizo favor de mandar la música. Vamos a invitar también a toda la gente que nos escucha, que tiene sus proyectos musicales independientes en cualquier parte del mundo donde se encuentren, que nos hagan llegar su música para que la podamos programar aquí en el 90.5 de FM Radio Universidad. También invitarlos a que nos sigan en las redes sociales de Radio V en Facebook y Twitter, que es Radio V. Pues vamos a continuar con este programa número 5, qué rápido se va. Saludando también al maestro Antulio García allá en la cabina, como siempre echándonos la mano, y agradecer a toda la gente que fue el pasado domingo a Jalcomulco, que estuvieron allá en el festival del otro lado del río con mi querido compadre y amigo Demis Arenal, los Son de Jalco, la Casa Jalco. Quienes no saben, bueno, la Casa Jalco tiene ahí hospedajes, es un hostal. Centro Cultural también, tiene talleres de jarana, de arpa. Lo pueden buscar ahí en las redes sociales, también en el Facebook, tienen su fanpage y tienen su Facebook personal. Y ya está aquí, se montó un dispositivo de seguridad aquí alrededor de las instalaciones de Radio V por el invitado que tenemos, y por supuesto las Benny fans que han estado, que pues llenaron las calles de aquí de Jalapa por la llegada de mi querido. ¡Ya, hombre! Y es nada más y nada menos que mi querido Benito Cortés Padua de los Cojolites, mi Benny. Que se oiga la ovación de la banda, claro, eso. Y Benny, bienvenido, amigo, qué bueno que andas por acá. No, pues muchas gracias, buenas noches a toda la gente que escucha este bonito programa La Vuelta al Mundo, un programa donde venimos a compartir experiencias y música. Sobre todo agradezco la invitación que me hace el amigo Osiel Rodríguez, tremendo músico, gran persona, pero sobre todo un gran amigo. ¡Ya, hombre! También soy bueno para echar flores, primo. Eso, amigo. Oye, Benito, qué bueno que estás acá, amigo. Ya venimos del otro lado del río, venimos del festival en Jalcomulco, ahí que acaban de estar con Cojolites, ¿no? Buenísimo, buena fiesta, ¿no? Así es, y lo más importante es que lo que nos reúne a toda la gente que estuvimos Tuvimos la fortuna de ir a ese festival y a ese pueblo mágico que es Jalcomulco, pues es sobre una situación de concientización. Es decir, pues sí, fuimos a divertirnos, a convivir y a compartir la música, pero sobre todo a manifestar sobre el cuidado del medio ambiente y sobre todo de este río tan maravilloso que tiene Jalcomulco, y al cual invitamos y exhortamos a toda la gente a que vaya a Jalcomulco, a que se divierta, a que vaya a compartir, a generar un buen espacio de integración social, pero sobre todo pues a cuidar esa linda playa, esos lindos recursos que Jalcomulco nos ofrece, y este festival que organizó Casa Jalco y el amigo Demis Arenal, pues creo que fue un buen momento, un buen sinodal para poder concientizar a toda la bandita que acude a Jalcomulco cada fin de semana o en vacaciones. Y creo que es muy importante el cuidado de este río, de este ecosistema, puesto que también no hay que ser egoístas, principalmente tendremos nuevas generaciones que también querrán divertirse, querrán compartir lo que nosotros estamos viviendo, y es por eso que el cuidado del río es muy importante. El río es el agua es la vida, y pues la vida hay que cuidarla. Entonces, si cuidamos la vida, debemos de cuidar el agua. Sí, Benny, más eventos artísticos y más que nos hagan crear conciencia del cuidado de la tierra, y efectivamente un evento donde también hubo muchos niños, más eventos familiares también son los que hacen falta. Y vamos a continuar, mi Benny, vamos a interrumpir tantito la plática para seguir presentando. No, tú conociste al Rey Malacopa de acá de Jalapa, ¿no? La banda de Conan, ¿alguna vez escuchaste? Bueno, pues nuestro amigo Chico García, primo de Conan Contreras, también familiar de los Caracoles, de Don Meme, del tío Sombra, del tío Tomás, todos los Caracoles, les mandamos un saludo. Tremendo. Vamos a invitar también, pronto va a estar por acá, desde luego, tío Sombra y la tribu de los Caracoles. Pero bueno, seguimos con Chico García, sobrino de ellos, también un gran amigo, estuvo a dos de ser mi carnal. Saludos a la doctora Diana, también a su señora madre, allá que debe estar en Rinconada, y a toda la familia. Y esto es Chico García, No Me Digas Qué. Yeah. La Vuelta al Mundo. De regreso, amigos, aquí a su programa La Vuelta al Mundo con su servidor Ociel Rodríguez y con mi queridísimo invitado Benito Cortés. Y acabamos de escuchar una vez más a Chico García con No Me Digas Qué. Y mi querido Benny, estamos en el 90.5 de FM Radio UV. Ojalá hubiéramos hecho este programa en el Papaloapan con unas chelas, pero para la próxima lo vamos a... Benny, ¿cómo inicia Benito Cortés Padua en el Son Jarocho? ¿Cómo inicia Benito Cortés Padua en Los Cojolites? Bueno, de primera mano, vengo de una familia, mi familia materna, por así decirlo, es una familia de músicos jaraneros, de gente que ha gustado del fandango, de la fiesta del fandango. Y pues eso hacía que en un primer momento en casa de mi tío Antonio Padua Benítez, el último bastión de aquella camada de músicos que alimentó los fandangos de mi pueblo, pues cada primero de enero sacaba su jarana para tocar, porque él tiene la mentalidad de que pues a veces celebramos el año que ya termina, ¿no? Claro. Y para él la fiesta siempre ha sido iniciar el año con música. Entonces todos los días primero de enero, desde que tengo uso de razón, siempre sacaba la jarana. Mi familia, mi tía, mis tías, mi mamá iban a bailar, a convivir. Y ya nosotros, pues también mis hermanos, hermanas y yo, pues íbamos con la familia. Entonces, pues ahí de manera muy natural se daba un poquito. Sin embargo, debo de confesar que aunque yo ejercitaba esa parte, no le tomaba mucha importancia. Es decir, pues yo andaba ya como en el mundo de pues jugar el fútbol, sí, de jugar con andar con los amigos, de caminar por un pueblo tan tranquilo como lo es Chinameca. Y ya más grande, en una fiesta en casa de una prima, pues nos invitaron porque iba a haber fandango en su cumpleaños. Y nosotros pensábamos que iban a llegar gente pues grande, ¿no? De Chacalapa, Minzapan, de Comején a amenizar la fiesta, el fandango. Y resulta que no, que llegaron unos niños. Entre ellos el famosísimo Cosa Mala. Bernal, yo lo conocí cuando él tendría que 8 años. Órale. Adrián Luna, el famoso pelón. Ajá. Tendría 7. Beethoven, otro compañero ahí de Cosoleacá, que tendría 8. O sea, es decir, llegaron 4 o 5 muchachos de alrededor de 9 años de promedio, ¿no? Ya. Y junto con el maestro Liche Oseguera, Zenén Seferino y Paulino Domínguez. Llegaron a la fiesta. Entonces, obviamente, el hecho de que fueran niños los que amenizaran la fiesta llamó mucho la atención. Y no tan solo porque eran niños, sino porque lo hacían bien. O sea, ya tocaban en forma la música, claro. Ya cantaban en forma los versos, no hacían morisqueta, ¿no? Que un niño, claro, hace morisqueta y ¡ay, qué bonito! No, sí, realmente sí. Ya había un compromiso desde muy temprana edad de estos muchachos. Eso fue lo que más me sorprendió. Y como la verdad me hicieron sentir que yo pertenecía también a ese mundo, incluso, ¿no? Entonces yo me acerqué en un momento de descanso a preguntarles quiénes habían enseñado, cómo habían aprendido. Y ya me dijeron que en Cosoleacá que se estaba realizando un trabajo cultural importante, cuyo director era Ricardo Perry Guillén, actualmente director de Los Cojolites. Y me dijeron los días, el horario, fui y me gustó mucho la dinámica de ese centro cultural, el Centro Cultural de Arte Popular, si no mal recuerdo, así se llamaba. Un espacio muy, muy inteligente, muy con mucho compromiso con la cultura, allí de Cosoleacaque. Y pues bueno, las cosas se fueron dando, quise aprender, empezamos a ir de manera continua a ese centro cultural. Y bueno, pasaron una serie de situaciones en un lapso de 2 años y medio, 3, hasta que se forma el grupo Los Cojolites, ¿no? En donde pues ya con Noé González a la cabeza, como director musical, pues decidimos formar el grupo, que también es una cosa muy curiosa. Nosotros cuando decidimos formar el grupo, no es que fuéramos, nos gustaba mucho el fandango y mucho el son y andar en el fandango, ¿no? Entonces el grupo lo formamos solamente para poder participar en los encuentros y, sí, y la misma dinámica musical y de vida, de trabajo, pues nos fue llevando a formalizar ahora sí lo que nos gustaba. Y pues de tal manera que pues ahora forma parte del sustento de vida, ahora sí, de Los Cojolites, ¿no? Así es, no tenía ninguna pretensión más allá, ¿no? Más allá, mi querido Benny. Y y hasta dónde han llegado, ha trascendido, la verdad, la música de ustedes. Son, aparte de excelentes músicos, amigos, son excelentes personas. Hacen un trabajo comunitario excelente, del cual ahorita en el siguiente bloque nos vas a platicar un poquito. Y vamos a ir a presentar algo ya ahora sí de los cojolites. Vámonos a adentrar ya, ahora sí al tema, mi querido Benny. Y pues una canción que creo que fue la que los dio a conocer, ¿no? Graban el primer disco. El Conejo. El Conejo, y lo graban con Argos, ¿no? Y participa en la película, en el soundtrack de la película Frida con Salma Hayek. Y no sé si nos quieres platicar cómo fue el acercamiento de Argos, quién se acercó, mi Benny, cómo llegaron a esa película. También de manera muy coincidente, un grupo que se llama Bandula, cuyo director Carlos Rivarola es gran amigo de nosotros y es hasta compadre de Noé, nos invita a México a... ellos iban a presentar su disco, entonces querían un grupo que les abriera, nos invitó a nosotros para... que obviamente fue un honor para nosotros a tocar ahí en el... si no mal recuerdo, fue en el Teatro Jiménez Rueda. Y se hizo la presentación. Entonces Bandula era un grupo que estaba siendo auspiciado por la empresa Argos en ese momento. Y cuando nosotros vamos, pues ahí estaba Epimenio Ibarra, Verónica Velasco, Carlos Payán. Y el momento que nos ven tocar, pues les gustó mucho la forma en la cual tocamos, o no sé qué pasó. El chiste es de que ellos se comprometieron a que... fue como en junio la presentación, en septiembre estábamos en grabación. Y para esto nosotros ya habíamos hecho un proceso de estudio, porque el Pato de la Maldita junto con Pelusa o Carlos Rivarola llegaron meses antes a hacer una pregrabación con nosotros, y eso nos implicó pues hacer mucho ensayo. Entonces de alguna manera ya íbamos como bien filositos para esa presentación en el Teatro Jiménez Rueda. Y pues le tomamos la palabra y decidí en septiembre del 99, creo que fue que se grabó el disco, y a la postre, bueno, se sale a la venta. Y la productora del disco es Annette Fradera, también una conocedora de la música mexicana. Y ella le regala el disco a Elliot Gondenthal. Él fue el que musicalizó la película de Frida, esposo de Julie Taymor, la directora de la película. Y de manera así, te digo, él llega, pone el disco en la mesa, Julie Taymor lo ve porque la fotografía del disco es muy buena, es de Graciela Iturbide, una gran fotógrafa mexicana, ¿no? Sí, está increíble. Ve el disco, lo abre, lo pone, el primer son es El Conejo, y así de buenas a primeras decide que ese son debería estar en la película de Frida. Y pues así acertadísimo, porque el riff del principio es le dio totalmente a la película bastante identidad, y a ustedes les dio una proyección bastante increíble. Sí. Y pues vamos a escuchar del disco El Conejo, la canción que lleva el mismo nombre y que le da nombre a es El Conejo de los Cojolites. Ay, váyanse preparando, que el conejo ha de salir, búscalo aquí, búscalo allá, que el conejo ha de salir. Ay, váyanse preparando, ay, váyanse preparando, que el conejo va a salir, búscalo aquí, que búscalo allá, que el conejo va a salir. ¿Cómo que te va? ¿Cómo que te vas? Excelente canción, El Conejo de los Cojolites, que también participa en el soundtrack de la película Frida. Y aquí seguimos con mi Benny platicando, excelente proyección que les dio bastante esta participación en la película de Frida, mi Benny. Y estábamos platicando también de a la par el trabajo comunitario que hacen ustedes. Quiero también mandarle un saludo al maestro Ricardo Perry, a Noé, a toda la banda, Joel, a Tiki, a Hormiga, a Noesín. A todos por allá, que ojalá escuchen el programa también. Y mi querido Benny, tienen el centro de documentación del Son Jarocho en Jaltipan, Veracruz. Coméntanos un poquito. Sí, bueno, siguiendo con la historia, obviamente anteriormente decíamos que éramos un grupo, pero no con la finalidad de ganarnos la vida del son, sino simplemente gustar de ir a las fiestas, a las comunidades, a hacer el fandango. Y eso fue conllevando pues a luego a establecernos de manera ya sustentada con el son, ¿no? Ya empezamos a salir a diversos lugares y en cada lugar donde fuimos aprendimos muchas cosas que quisimos pues también darle esas ideas, darle situaciones de ejercicio ahí en nuestras comunidades. Y pues surgen varios proyectos a raíz de esto. Uno de ellos es el Centro de Documentación del Son Jarocho, que es un espacio independiente, un espacio alternativo donde la única intención de este centro es obviamente el de potencializar los elementos culturales que la región ofrece y a su vez pues también registrar lo que está pasando actualmente con el Son Jarocho y con la cultura de nuestra región sur de Veracruz. Y bajo este centro pues ya se van conllevando otras actividades. Por ejemplo, ahora en abril viene un evento muy importante para nosotros y para la región sur de Veracruz, principalmente para la isla de Tacamichapa, que es un seminario de estudio, un campamento de 8 días, donde la gente que está interesada en aprender a tocar el son jarocho desde su contexto ideológico y físico, que es en el campo, en la comunidad, en el pueblo, pues lo pueda hacer. Ya tenemos 16 años realizando este evento, este proyecto, con muy buenos resultados. Tan así que nos ha llegado mucha gente de otros lugares donde el son jarocho pues no es tan común o está alejado, ¿no? Me estoy refiriendo a comunidades chicanas, por ejemplo, la gente chicana que vive en Chicago, la gente chicana que vive en Los Ángeles, California, en Texas, San Diego, Arizona, en fin, varias comunidades en donde pues el son jarocho ha sido como la bandera de estas comunidades a nivel musical y que gracias a eso pues el son jarocho pues ha roto la frontera. Yo digo que algún día se va a ocurrir que se va a tener que pues redefinir la situación fronteriza, por así decirlo, ¿no? Es decir, ya no estamos hablando de una música que solamente se toca en cierta parte de Veracruz y Tabasco o Oaxaca, ¿no? Sino que ya estamos hablando de una música que ha roto las fronteras y que ahora comunidades ajenas, alejadas a nuestro contexto histórico y cultural que es nuestra tradición y nuestra música, pues están llevando a cabo esa importancia, ¿no? De tomar el son jarocho, de enseñarlo incluso, y a nosotros nos da mucho gusto que en esas latitudes pasen dos cosas muy importantes. Una es que el son jarocho se ha convertido en la música de los movimientos sociales de las comunidades chicanas allá en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, hace 2 años, cuando fue la gran reunión que se tuvo de todos los chicanos trabajadores, pues también queriendo establecer condiciones, ¿no? de vida sobre sus derechos, pues el son jarocho estuvo ahí presente, ¿no? Y la otra es que también el son jarocho se está convirtiendo en un patrón armónico, melódico y rítmico para músicos, para personas que no están tan adentradas al son y que descubren en el son ese potencial creativo, ¿no? Para mí eso creo que es muy importante. Creo que hay que romper un poco el paradigma. A veces nos hace mucho daño las conceptualizaciones de que, ay, no, que no, eso es tradicional o eso es moderno, no, eso no es por acá, ¿no? Pero realmente para mí son términos muy complejos que nunca se logran redefinir. Entonces, mientras no haya una definición fuerte acerca de lo que es la tradición, pues la tradición se va a seguir modernizando. Es decir, lo moderno es una situación causal que la tradición va a empaparse, ¿no? Y eso es lo que también nosotros queremos dar a entender con nuestra música, ¿no? Ahorita vamos a poner algunos son de creación de nosotros con esa finalidad, ¿no? De que también somos músicos jaraneros de esta época, que hemos conocido la dimensión de otras músicas tradicionales, su comportamiento, y también te entra la malla de decir, bueno, ¿y por qué nuestro son jarocho no? ¿No? Y lo hacemos con mucho respeto. A lo mejor nos estamos equivocando, ¿no? Porque vuelvo a decirte, no hay una redefinición o no hay algo exacto, pues, ¿no? Pero esta equivocación, si así lo se quiere ver, conlleva mucha responsabilidad, conlleva mucho compromiso y conlleva pues mucho entusiasmo por seguir haciendo que nuestra música se desarrolle. Entonces, no sé si pongamos el son de la noche. Sí, mi querido Benny, que pues, mira, de veras que bueno, yo cuando voy siempre a visitarlos a Jaltipan, en el centro de documentación, se siente totalmente la esencia de lo que son. Mira, hay toquines muy recordados, muy épicos para nosotros, y uno de los más chidos definitivamente fue una vez en el Luna Negra, ¿te acuerdas? Que acabamos sí. los aguas. Ajá. Y hombre, tuvimos esa vez la oportunidad de ver cómo funciona, cómo llevan a cabo el seminario. Ya 16, Benny, ya llevan un montón. Sí, ya se dice fácil, la verdad es que es una chamba maratónica, es muchísima perseverancia, hacen un trabajo de veras increíble con ahí es el mejor lugar, yo creo, de los mejores lugares para poder ir a empaparse del son jarocho, ya que es en el rancho Luna Negra. No es tan fácil decir, bueno, pues ahorita voy y me pierdo y regreso y ya no llegaste a la clase, en verdad. Muy, muy chido el seminario, Benny, muy completo, y efectivamente viene muchísima gente de muchos lados, y vamos a presentar, como tú decías, también hay composiciones de ustedes, la que sigue es una autoría tuya, amigo, y es el son. Son de la noche, es una idea que estamos plasmando ahí con esa situación de seguir desarrollando nuestra música. Perfecto, son de la noche. en el río. Bienvenidos de vuelta, este fue El Son de la Noche, autoría de Benito Cortés Padua del grupo Los Cojolites, interpretado por ellos mismos. Estamos de regreso aquí en su programa La Vuelta al Mundo, invitándolos a que escuchen la demás barra nocturna de aquí de Radio V, y vamos a continuar la charla con Benito, que también, Benny, no todo es color de rosa en esta carrera, hay que lucharle, los discos son hijos y hay unos que nos cuestan más que otros, y este es el caso, ¿no? El disco de No Tiene Fin, un disco que un poco accidentado para ustedes y nos contabas, ¿no? Dile a la gente cómo. Sí, bueno, fue un disco muy, muy accidentado, como dices, porque en su momento, cuando grabamos el primer disco, bueno, pues ya estaba la postura de que íbamos a dedicarnos a la música y que obviamente teníamos que ir probando o ir armando todo un proceso de trabajo que nos conlleve a obtener trabajo como músicos, como grupo. Claro. Y eso implicó, pues, obviamente, de repente, que ya teníamos el material para un segundo disco. Y pues empezamos a trabajar todo lo que podíamos, lo poco que se gana dentro de la música tradicional, pues lo guardábamos, ni siquiera era para nosotros. Aparte, vamos a contextualizar tantito a la banda, que el primer disco, El Conejo, todavía no había internet, amigo, no había como todavía esa vitrina enorme, y ya no tiene, al Son No Tiene Fin, ya le toca, ¿no? Ya le toca esta vitrina enorme, la globalización, las redes. Y bueno, ya había había MySpace, creo que fue como las primeras plataformas, y ya podíamos escuchar por ahí. Entonces, bueno, también ya lo podían. Ya trabajan este disco también con Greg Landau, ¿no? Sí, te digo, toda nuestra vida musical ha sido como muy, muy afortunada, porque siempre nos hemos tocado en el camino gente muy importante y que sobre todo siempre ha querido trabajar con nosotros. Por ejemplo, no conocíamos a Net Fradera para el Conejo, y ella nos escuchó, le gustó nuestra música y dijo, ¿saben qué? Yo me arriesgo con ustedes. Y bueno, creo que fue una por ahí nos dicen gente que está muy cercana a nuestro género y a nuestra tradición, ajá, que el disco del Conejo pues se ha convertido en un clásico, ¿no? Ya es un disco de son jarocho clásico que no puede faltar así en la biblioteca musical de la gente sonera. Y pues eso también te da mucho gusto, ¿no? De ver que de ese trabajo que uno va haciendo, otros compañeros que están en la música, pues acepten, ¿no? Lo que claro. Tú estás haciendo, ¿no? Y para No Tiene Fin, el que voltea es Greg Landau. Es Greg Landau. tuvimos la fortuna de ir a un festival ahí en un teatro que se llama La Misión. Acabando de tocar, se nos acerca a Greg Landau, al camerino, y se presenta con todas sus credenciales, y nosotros pues muy dudosos, porque veníamos precisamente del error del segundo disco. O sea, vuelvo a la historia, estábamos grabando un segundo disco donde pues se llevó todos nuestros ahorros, y resulta que a la hora de la masterización no funcionó, voces alejadas, instrumentos saturados, y lamentablemente la mezcla no se podía hacer. Y pues como no hubo contrato, como no hubo situación en donde poder pelear o que te regresen el dinero, pues perdimos prácticamente casi 100,000 pesos en esa grabación. Y pues veníamos muy desmotivados. Vamos a tiempo después vamos a San Francisco, nos escucha Greg, se presenta. Nosotros la verdad no teníamos el más remoto conocimiento de Greg. Y lo afortunado fue que un sobrino de él que andaba acompañándonos, que le gusta mucho el son, Camilo, ¿no? Camilo Lando, nos decía, oye, mira, es Greg, o sea, mira, déjate que es mi tío, es de los mejores productores. Él tiene un grupo que se llama Carne Cruda. Y él nos decía, yo le he rogado a que grabe a mi grupo, y pues mi grupo, como no le interesa, porque pues no le gusta, no sé, nunca nos ha grabado. Yo soy su sobrino, y mira, él vino aquí con ustedes y se presentó y quiere hacerlo. Por favor, no desaprovechen la oportunidad. Y lo afortunado también fue de que Greg en ese momento tenía a su cargo un estudio. Entonces, el disco que se llama No Tiene Fin, realmente lo hicimos en 2 días. Realmente lo hicimos en 2 días. Entrábamos a las 9 de la mañana y salíamos a las 10, 11 de la noche, y todos, ahora sí como la canción, flacos, ojerosos, cansados, pero con muchas ilusiones, ¿no? Sí. Y bueno, ya de ahí Greg se ha convertido también en una parte importante. Obviamente, gracias a él, pues hemos estado nominados 2 veces al Grammy. Tiene su trabajo, trabajar con él es realmente gratificante, no te mete un gramo de presión, te deja trabajar a gusto, te muestra, te enseña, te dice si así lo quieres, si no, qué hay que hacer. Y bueno, es un hombre con mucha capacidad y nosotros estamos muy contentos con él. Hay una amistad tanto así laboral, hay una situación muy bonita, tanto laboral como amistosa, ¿no? Entonces, claro, la verdad, han habido otros productores que nos han querido grabar, uh-huh, y nosotros, pues, con todo respeto, hemos dicho que no, porque ya con Greg nos sentimos muy cómodos, pues, claro, él forma parte de la familia prácticamente. Sí, no, lo sé, amigo, y es un verdadero tipazo. También Greg parece que fue el primero nominado en los Grammys sin tener ninguna disquera. Yo, uh-huh, estoy hablando de los 90, tampoco había, uh-huh, internet y, exacto, no, digo, pelear en ese, a esos, uh-huh, dimensiones, pues era totalmente imposible si no traías el respaldo de una disquera, en una transnacional. Entonces Greg pues tiene ese mérito, y pues vamos a escuchar también la canción que le da nombre, digamos, al disco. La canción se llama El Son No Tiene Fin. El disco es No Tiene, no fin. Tiene Fin. Y pues vamos a escuchar, mi querido Benny. tiene fin, pero sí tiene fin. No tiene fin, amigo, mi querido Benny. El son no tiene fin de Los Cojolites, el disco es No tiene fin. No tiene fin. Y pues sí, amigo, tropezado y como accidentado, como tú me lo dices, pero un excelente disco también. De verdad que a mí me gusta bastante, muchísimo. El arreglo del cascabel que hicieron en ese disco, puedo decir que es de mis favoritos. Y un excelente, un viaje ya totalmente distinto. Se escucha el crecimiento de un disco a otro ya de ustedes, de ya los niños, de bueno, ¿no? Del son del conejo, no tiene fin, ya se escucha de veras que todo este crecimiento de ustedes como personas y como grupo. Y mi querido Benny, repítenos nada más, porfa, las fechas del seminario de Los Cojolites. Sí, este año el seminario se va a llevar a cabo del 8 al 15 de abril. Para quien guste participar, todavía tenemos este cupo. Pueden investigar ahí en las páginas de Facebook, ahí están, vayan a Los Cojolites y están todos los links ligados, ahí van claro. A encontrar el link del seminario, ahí vienen todos los requisitos, realmente es muy fácil poder participar con nosotros, es cuestión nada más de que se pongan de acuerdo un mensaje y listo, te contestamos y los esperamos a toda la gente. Talleres de jarana. De jarana, de intensivo, arpa, son talleres de jarana, zapateado. Versada, de todos los elementos que componen. Versada con el buen Guada, con, ¿no? Con el buen Guadarrama. Entonces, son dinámicas muy agradables. Claro, y también en un contexto bastante agradable, que vuelvo a repetir, en un contexto totalmente campesino, campirano. Pasa un río increíble donde toda la gente se puede bañar a gusto. También estamos al pendiente de la basura, estamos al pendiente de no contaminar o lo menos posible a nuestro río y nuestro ecosistema. Y pues bueno, es un proceso de trabajo muy, muy fuerte, el cual agradecemos a toda la gente que ha hecho posible que este trabajo se lleve a cabo y pues que nosotros, Los Cojolites, sigamos existiendo como músicos y como pues promotores culturales, ¿no? Talleres con Los Cojolites, ¿no? Con ustedes, van a estar ustedes y también gente de fuera, va a estar también Camil, va a estar Guadarrama ahí en Versada. El maestro Patricio Hidalgo. Va a estar el maestro Patricio, así es, va a estar mi compadre Demis también dando arpa, ¿no? Por allá. Y pues vayan, de verdad que vayan, es una super experiencia, es un lugar hermoso, el Rancho Luna Negra. Quienes no tienen la oportunidad de conocerlo, yo de verdad se los recomiendo. El río del cual habla Benito es es verdaderamente hermoso. Y Benny, ¿qué viene para Cojolites? ¿Tienen fechas ahorita para pronto? Pues ahorita tenemos algunas presentaciones junto con Jarocho Power, nos hemos sumado aquí Aguasaguas, Sonex, Cojolites y Son de Madera para armar pues todo un show musical que se llama Jarocho Power, el 6 de mayo. El 5 de mayo, vamos a estar en la Feria de Coatepec. Exactamente, y hay cositas por ahí, y bueno, también queremos decirle a la gente que espere nuestro próximo disco, ya está en masterización. Gracias a Dios, el año pasado pues vino Greg Landau aquí a grabarnos a Jalapa, agradecer a RTV y a todos los compañeros claro. que hacen posible que pues grupos como Cojolites y todos los compañeros que van pues podamos tener un registro y pues poder hacer un trabajo musical coherente, y creo que RTV está a la altura. Y pues esperar ese disco y agradecer a ti, mi estimado amigo, ¿cómo crees, Benny? Rociel, tu gracias espacio, tu programa para poder aquí compartir pues la vida, la experiencia, la música que hemos estado haciendo, al maestro Antulio García, gracias maestro, y pues a toda la gente que hace posible este programa, también al compañero Manuel Lápoles, Manuel Cota, mejor claro. conocido como Manny. Gracias a él que ha patrocinado a este servidor durante 4 días de estancia. Y diseñador del logo de Jarocho Power también, el buen Manuel Cota. Ya nos tenemos que despedir. Yo qué más quisiera, la verdad que Benny, de veras que de esta carrera y de estos roles, de las personas que de veras me da muchísimo gusto haber topado en la vida. No, eres gracias, tu amigo, gracias, qué bueno que viniste. Ya muchas guerras hemos pasado, muchas batallas hemos pasado, sí, ya, sí, ¿no? Sí. Mi querido Benny. Y que vengan muchas más. Yo los invito a que sigan sintonizando La Vuelta al Mundo los martes a las 9 de la noche con su servidor Ociel Rodríguez. No olviden que es en el 90.5 de FM Radio V. También síganos en las redes sociales, Radio V, Twitter, Instagram, Facebook. Y bueno, nos vemos la próxima semana en La Vuelta al Mundo. El viaje terminó. Esto fue La Vuelta al Mundo, el viaje musical sin boleto.